Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta nueva emisión, la número 129, aquí con otros ojos por Radio El Mundo. Buenas noches, Mariana Prado, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Rocío Galván. Buenas noches. Bien, el tema que predomina obviamente los últimos días sigue siendo esta cuestión de la crisis europea, más que nada estando nosotros un tanto agazapados a ver qué es lo que puede llegar a pasar acá, que en un primer momento no se sabía, o parecía quizás que podíamos salir indemnes. Después empezaban a aparecer algunas señales que hacían prever que podía, digamos, esperarse algún tipo de consecuencia. De la mano con eso, una batería de medidas impulsadas por el gobierno ya desde fines del año pasado, en lo que hemos hablado acá muchas veces y en lo que se dio a denominar la sintonía fina, esta nueva etapa que tiene que ver con un gasto quizás más inteligente del Estado, habida cuenta que hay ya muchos sectores que se han recuperado y más que recuperado ya han pasado al terreno del desarrollo, hay sectores que quizás les hace falta un poco más, hay determinados segmentos que ya pueden prescindir de determinadas ayudas o que quizás las necesitan de otra manera. Entonces, en ese contexto es que se fueron tomando distintas medidas, pensando muy seriamente en que esta crisis era distinta a la de 2008-2009. De hecho, la de 2008-2009 justamente tuvo una tregua ya sobre el final de 2009, que parecía indicar que podía llegar a calmarse definitivamente, cuestión que no fue así, como que reprendió nuevamente la alarma, el estado crítico, y ahora entonces se mira con un poco más de preocupación porque evidentemente no se sabe hasta dónde va a llegar, no se sabe cuánto va a durar, no hay señales que indiquen que se vaya a revertir, especialmente en Europa, donde parecen cada vez más empecinados en ir contra la corriente de lo que se debería hacer realmente, y que en eso Latinoamérica es un ejemplo, para reactivar una economía muy golpeada, muy deteriorada, en muchos casos en recesión, como la española, como la griega, como la inglesa incluso, como la italiana. Economías que ya no crecen, que caen mes a mes, que caen trimestre a trimestre, y que con eso es muy difícil, aunque se apliquen todos los recortes, no se gaste nada, ¿cómo se recupera el trabajo? ¿Cómo se recupera el impulso de algo que está cayendo? En realidad, están yendo en un sentido equivocado. Afortunadamente, aquí hubo, después de un quiebre parecido al que vive Europa, una decisión distinta, una decisión de no pensar en el ajuste, en el achique como forma de salida, sino pensar en la expansión, justamente, expansión que llevó un tiempo, ¿no? Porque año tras año de a poco fueron acoplándose nuevos sectores a esta reactivación, que primero fue impulsada por dos o tres sectores de esos que rápidamente, en cuanto se mueven algunas fichas, pueden recuperar terreno. Lo que pasa es que se movieron fichas que en Europa no se están moviendo, como por ejemplo el tipo de cambio. En Argentina se movió el tipo de cambio muy rápidamente, muy repentinamente, y eso hizo que por lo menos un par de sectores pudieran despegar en forma rápida, y así poco a poco fue arrastrando al resto de la economía hasta llegar hoy en día a una economía donde todos los sectores vienen subiendo mes a mes. Lo que pasa es que en Europa tendría que devaluar el euro. Es mucho más complejo. Es complejo devaluar el euro porque no sería el mismo resultado para todos los países. No. De todos modos, yo viendo esto pienso, más allá de que obviamente no es bueno que los pueblos sufran nada y sobre todo las consecuencias de las malas decisiones de sus gobernantes. Pero, digo, qué suerte que asistimos a ver esta situación con el euro, porque acá muchas veces se fantaseó con la moneda única del Mercosur, con la moneda única de Latinoamérica, de toda América, una moneda única, y ahora vemos que no es bueno eso, porque genera un corset. En las que se creó el euro, cuando empezó a suceder esto con el euro, sobre todo cuando cae Grecia, que era justamente en momentos en que se estaba negociando en el Mercosur, con bastante fuerza la creación de una moneda única, se empezó a hablar de otro tipo de estrategias de creación de moneda única, o sea, una moneda única para el intercambio comercial, la idea de en América Latina que se evalúa es el reemplazo del dólar como moneda de intercambio. Sí, en realidad ya Argentina y Brasil lo están haciendo. Cada uno mantenga sus monedas, pero tenga... Y no usaron una moneda, no crearon una moneda, una tercera moneda. Creo que la solución pasa por empezar a dejar de utilizar el dólar y utilizar cada una moneda. Pero lo que pasa es que para eso las economías propiamente dichas tienen que desdolarizarse. Brasil está desdolarizado, Brasil entonces puede emprender ese camino de pagar con reales sus compras. Quiero una moneda pero fuerte, Brasil. No sucede lo mismo en Argentina, no sucede lo mismo en Uruguay, tampoco sucede lo mismo en Paraguay. Son economías con distintos grados de dolarización, pero con la dolarización presente. Argentina ahora parece haber iniciado el camino de la desdolarización a partir de ciertas medidas, como no la libre utilización del dólar para el atesoramiento. Ahora, a partir de agosto, es que se termina la posibilidad de comprar o vender propiedades en dólares, por lo menos a nivel formal, ¿no? A nivel, digamos, de cotización ante el fisco y de lo que se inscribe en una escritura o en un registro de propiedad y lo que se hace, la operación y la factura, ¿no? Todo eso tiene que estar en pesos. Al ser así, eso abre el camino a que sea menos necesaria la idea de tener que atesorarse de dólares, porque si se tienen todos los precios en pesos, precisamente, eso allana muchísimo el camino. Lo que sucede es que hay en el caso del mercado inmobiliario, está el tema de la cuestión de la informalidad, en donde está bien, ponemos todo en pesos, hacemos todo en pesos, pero yo te pido que vos me pagues a mí la casa en dólares. Claro. Es probable que la moneda que vos me des sea dólares. Sí, especialmente en el mercado del usado. En el mercado del usado. Ahí está donde la traba. Porque rápidamente el mercado del nuevo, digamos, el cero kilómetro, el departamento recién... A estrenar. O el que se empieza a construir, ese se está ofreciendo en pesos directamente. Exacto. Los desarrolladores hicieron clic rápidamente y supieron adaptarse al cambio para no perder, porque igual siguen ganando fortuna. Acá no pierden, pero nada. El tema es que todavía el usado, como es de particular a particular, todavía está esta mentalidad de quiero atesorar dólares. Y bueno, en algún momento se va a perder, porque ya al no poder comprar dólares para atesorar, va a ser muy difícil que haya clientes con dólares. Permanecerán algunos. Algunos tendrán la suerte de aprovechar eso. ¿Cuántas operaciones se podrán hacer? Bueno, se verá. También va a haber urgencias que no van a poder contemplar o esperar la posibilidad de que aparezca el bendito comprador con los dólares en la mano. En un momento no va a haber más. Aceptar los pesos. Y mientras la economía vaya hacia la pesificación, entonces que a vos te paguen con pesos un departamento, que lo tengas que vender de urgencia, no vas a estar perdiendo, porque el resto de la economía está toda pesificada. Vos perdés cuando en el resto de la economía tenés un grado de dolarización. Entonces, si vos tenés con esos pesos que acceder a otro bien o a otro, digamos, servicio que esté dolarizado, y bueno, ahí es donde se produce el ruido. Pero bueno, lo importante es sacar justamente de cuajo el dólar de nuestras vidas, de nuestro uso cotidiano, por lo menos. Bueno, yo hablaba antes del tema europeo, una Europa que no da pie con bola, parece, a pesar de los ajustes tremendos, el ajuste más importante de la historia, el ajuste económico más fuerte realizado en España, se anunció hace pocas semanas, y a pesar de eso, los mercados le siguen dando la espalda, convalidan tasas altísimas para endeudarse. ¿Y eso por qué? Bueno, la respuesta está en que realmente Europa no tiene el fondo suficiente por el momento, como está configurada la situación, para asumir los problemas de Italia y España. Los tuvo para asumir los de Grecia, hasta cierto punto. lo que se denomina el Fondo de Ayuda Económica de la Unión Europea, es un fondo de emergencia, de asistencia. Ese fondo hoy en día cuenta con 500 mil millones de euros. Una barbaridad, una suma que uno, digamos, hace dos años atrás imaginaba que no se iba a tocar nunca. Sin embargo, ya ese fondo cuenta con 100 mil millones menos que se le otorgaron a Grecia para lo que fue el rescate completo, total, digamos, de su economía. O un primer tramo, por lo menos, ¿no? Porque en realidad no se ha visto grandes cambios después de haber inyectado ese dinero. Quedarían 400 mil millones de euros. Bueno, el peso de la deuda de Italia y de España sumados da 2 billones y medio de euros. O sea que estamos hablando de 6 veces más. Más de 6 veces más de lo que en este momento dispone la Unión Europea. Los mercados no son organizaciones sin fines de lucro, ni obras de caridad, ni de beneficencia. Los mercados justamente aprovechan estas oportunidades de desesperación para ser mucho más leoninos, mucho más usureros, y que la rentabilidad sea mayor aún. Entonces, ¿qué sucede? Como los mercados saben que España no puede financiarse con la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene este límite y lo que necesita España es mucho mayor, hasta por lo menos lo que está aprobado, ¿no? Porque yo digo, lo que está aprobado son 500 mil millones de euros, no es que sea toda la plata que hay en Europa. Por ahí, si se decidiera, se puede levantar ese número a más, pero hay que ver si están dadas las condiciones, si todos los gobiernos están de acuerdo. Entonces, como los mercados saben esto, ellos tienen el monopolio del financiamiento. No le queda otra a España e Italia que caer en esos mercados a pedir financiamiento. No tienen una alternativa, no tienen otro lugar. O sea, porque en realidad la alternativa Unión Europea es una ficción, no existe como tal. A sabiendas de esto, entonces los mercados dicen, sí, venía a pedirme plata, pero yo te levanto la tasa y te la vuelvo a levantar, y te la vuelvo a levantar. No, pero yo ya hice todas las reformas, dice Mariano Rajoy. Y el mercado dice, nosotros qué nos importa. Vos tenés una deuda gigantesca y no tenés otra manera que caer a pedirnos plata a nosotros. Y como nosotros somos los dueños de la pelota, la vamos a hacer girar como mejor nos convenga. Y así continúa esto. Por eso todo el tiempo se está hablando de un rescate completo a España, un rescate completo a España, que probablemente llegue, pero no va a alcanzar en tanto y en cuanto continúe España en esta tesitura y toda la Unión Europea de ayudar a condición de aplicar medidas inviables de recorte, de ajuste, de supresión. Todas medidas que no conducen en absoluto a encontrar la vuelta para volver a crecer. Vamos al caso de Argentina, y en el caso de Argentina vamos a encontrar cómo, aún con los mercados cerrados ya, porque al declararse Argentina en default, ya ahí no había posibilidad, aunque quisiera Argentina pagar la tasa que quisiera. El castigo, y en realidad ese castigo fue realmente, creo que, la salvación de la Argentina. El castigo que recibió Argentina al haber defaultado su deuda pública fue, ustedes no pueden pedir más prestado. Y pensaron que entonces iban a tener a la Argentina con el pie arriba, dispuesta a vender ya lo que no tenía para poder volver a recuperarse. Como eso no sucedió, como asistimos a la llegada de un gobierno que se puso a pensar de otra manera y dijo, bueno, los mercados están cerrados, tenemos nuestra deuda defaulteada, por lo tanto, tenemos nuestra deuda defaulteada, no tenemos que pagar nada tenerla defaulteada. Pero bueno, necesitamos dinero para poner esto en marcha. ¿Cómo hacemos para generar ese dinero para ponerlo en marcha? Bueno, lo que hizo el gobierno fue autofinanciarse. ¿Por qué se pudo autofinanciar? Por esto que decíamos antes. Pudo ejercer un control sobre el tipo de cambio sin dispararlo a niveles que terminaran generando una hiperinflación, y empezó a hacerse de sus primeras divisas. Al crear un cambio competitivo, empezó nuevamente Argentina a exportar productos que no exportaba, incluso materia prima que no exportaba porque no era negocio. Al abrirse esta posibilidad, empiezan a ingresar las primeras divisas. ¿De qué? De los dos o tres sectores, cuatro o cinco sectores, que, como dije en un primer momento, eran los que más rápido iban a acusar recibo de esta determinación, y que iban a ponerse en marcha y que iban a salir más fuertemente a vender al exterior, lo que se traducía en el ingreso de divisas, divisas que fueron atesorándose en el Banco Central. Y fíjense la vertiginosidad del crecimiento de ese proceso que, cuando asume Néstor Kirchner la presidencia, en el Banco Central había menos de 10.000 millones de dólares y nada menos que 2 años después de haber asumido, el Banco Central ya tenía casi 30.000 millones de dólares. Había triplicado su cantidad de reservas monetarias. Eso le permitió desprenderse del Fondo Monetario, pagando la deuda que tenía con el Fondo Monetario, armar un plan de contingencia para negociar la deuda externa, y todo eso autofinanciándose. Y es el día de hoy que Argentina sigue sin salir a los mercados. Y eso que Argentina hoy podría salir a los mercados consiguiendo buenas tasas. Pero creo que la lección que se aprendió es muy válida y muy importante, y es que un país es viable y puede autofinanciarse y no necesita caer presa de estos usureros internacionales, que es lo que sí está sucediendo con Europa y especialmente con los países de Europa que peor la están pasando. De hecho, este año la Argentina termina de pagar el corralito, ¿no? Los cargos. Asistiremos dentro de 10 días a un acontecimiento histórico. Uh-huh. Se termina el corralito, se termina de pagar el BOE en 2012, que fue el símbolo que perduró durante 10 años de corralito financiero. Pero además hay otras. Acá a mí me causa sorpresa escuchar analistas hablando del mal momento de Argentina y de la recesión en la que estamos inmersos. O sea, toda una serie de pronósticos caóticos. Cuando uno mira, como decíamos antes, España, el peso de la deuda española, España que no puede manejar su moneda para tomar determinaciones, España que no puede manejar prácticamente su política para tomar determinaciones, porque cada vez tiene mayor injerencia del FMI, del Banco Mundial, del Banco Central Europeo. España que ve la pobreza acrecentarse, ve la desocupación acrecentarse y ve la industria y la economía caer día a día. No hay una sola señal, digamos, hacia adelante. Argentina, si bien ha presentado en el último informe de actividad económica un retroceso interanual de 0,5% por primera vez en meses y meses, o sea, decenas de meses, por primera vez en decenas de meses, sucede esto. Hoy nos encontramos con que dentro de 10 días se va a pagar, se va a terminar de pagar el BOE, una señal contundente hacia los mercados de la fortaleza que hay en un país, digamos, en recesión y que la está pasando mal, no podría jamás enfrentar de esta manera. O sea, va a ser un gesto que no puede hacer hoy en día España. Mientras España sigue endeudándose y convalidando tasas más caras, Argentina se desendeuda y paga todo en forma, digamos, efectiva. No renegocia, ni estira, ni pide plazos por hacerlo. Tiene un superávit fiscal que se conoció ayer en 6 meses de 7.300 millones de dólares, cuando la pauta para todo el año es de 10.000. Con 10.000 se cierra perfecto el año para Argentina. Y sin embargo ya lleva 7.300 millones de dólares. Eso significa que es de esperar que, como los plazos se están cumpliendo o sobrecumpliendo, es de esperar que en la segunda mitad del año haya un poco más de inyección de dinero de las arcas públicas hacia la economía para impedir que volvamos a tener nuevamente un mes con caída de actividad. O no llegar ni siquiera a darles el gusto a los agoreros de la derrota permanente, como decía Axel Kicillof el otro día, de que tengamos un trimestre de caída, para que no puedan empezar a pergeniar que ya estamos en inicio, porque segundo trimestre, ya se llama recesión a eso. Pero no solo eso, el nivel de reservas del Banco Central prácticamente se ha mantenido inamovible, con algunas pequeñas subas y bajas. No ha bajado de 45 mil millones, se está moviendo en un rango de 45 mil a 47 mil millones de dólares en forma permanente, no varía más allá de esos rangos y sobre todo no varía hacia abajo de esos rangos, con lo cual sigue teniendo un poder de fuego el Banco Central enorme para intervenir en la economía. Los depósitos en pesos, para que se den una idea, digamos, de la desconfianza que algunos pretenden instalar en lo que es la economía, los depósitos en pesos a mayo subieron 40% en forma interanual. Es un número tremendo de que no hay una desconfianza a los bancos, la gente no está atacándose y yendo a quitar el dinero de los bancos. Y por otro lado, lo que también estamos viendo en los últimos tiempos es un nivel de cotización de la soja extraordinario, histórico, como no se vio jamás, y que está garantizando un colchón mayor todavía de dinero para Argentina que se espera para los próximos meses. Sí, yo quería sumar algo que me llamó mucho la atención, que vi hoy en la televisión un informe especial de lo que son los desocupados en España. Y cómo cómo ves el reflejo en la sociedad de lo que los políticos parecen no querer ver o no ver en las altas esferas. O sea, un Rajoy que insiste con

Muy bien, continuamos hasta la medianoche, entonces aquí haciéndoles compañía y comentándoles algunas cuestiones de la coyuntura, tanto económica como política. Y recién hablábamos un poco de economía, pero ahora nos vamos a volcar un poco más a política. Vamos a hablar de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, uno de los territorios que anduvo, digamos, fuertemente sonando en la mayoría de los programas de radio, también en los canales de televisión, y se leyó muchísimo también en los diarios a partir de esta situación de tener sus cuestas más que en rojo, diría yo, uh-huh. Porque por primera vez en 9 años por lo menos de kirchnerismo, que en la provincia de Buenos Aires no se logra, o casi no se logra, pagar el aguinaldo, a contramano de lo que está sucediendo en la mayoría de las provincias y en el país, ¿no? Porque, digamos, ni en el peor momento económico de la Argentina sucedió eso. Sí, sin dudas en la provincia de Buenos Aires hay un tema serio de administración económica y de los recursos, ¿no? Uh-huh. Sin la necesidad de contar con la ayuda de la nación. Cuando hablamos de administración hablamos de gastos y de ingresos, uh-huh. Las dos cosas, ¿no? La administración no es solamente lo que se gasta, sino también cómo se generan los ingresos. Claro. Eso es muy importante. ¿Cómo se generan los ingresos? ¿Cómo impulsás los sectores que te van a generar esos ingresos? No, también hay una cuestión de estrategia. Que parece que la provincia de Buenos Aires viene a contramano de lo que se está viendo a nivel nacional, ¿no? Vos decías recién al comienzo del programa el tema del pago del BOD en 2012, del superávit fiscal, de una economía a la que se le inyecta continuamente recursos. No nos olvidemos que hace poquito se anunció el nuevo cupo de los créditos del Bicentenario, ¿no? Una muestra más de lo que le interesa a este gobierno impulsar la actividad productiva. Scioli lanzó el decreto 569, que ya quedó oficializado en el boletín oficial, que sirve para extender la licencia por 15 años a 14 bingos y salas de juego de toda la provincia, diferentes localidades. Estas salas y estos bingos tenían concesiones hasta el 2013 y el 2015, según el caso. En los considerandos del decreto, el gobierno de Scioli justifica esta decisión a partir de la necesidad de enfrentar la crisis internacional, ¿no? De enfrentar los embates de la crisis financiera. Es un poco, hace ruido, ¿no? Porque es como que parece que solo la crisis le golpea al gobierno de Scioli y no así a la nación, ¿no? Es un punto interesante. Si bien la nación, si bien la presidenta siempre en sus discursos menciona la cuestión de la crisis y cómo el país está piloteando la crisis mundial, no se pone en lugar de víctima, en lugar de mira cómo me afecta la crisis, sino en lugar de mira cómo la estoy enfrentando, ¿no? También es un tema interesante a tener en cuenta. Como también decías vos, es una cuestión casi tradicional en la provincia de Buenos Aires recurrir a este tipo de recursos para ir a sanear las arcas bonaerenses. Por ejemplo, en el 2006 y en el 2007, durante la gobernación de Solá, se volvió a recurrir a este aumento de lo que es lo que pagan las salas de juego. Y en el 2008 y en el 2011 lo mismo había hecho Scioli. Es decir, que es un recurso casi fácil y rápido con el que cuenta la provincia de Buenos Aires. Y que enseguida levanta la polémica por todos los problemas que genera el juego desde el punto de vista social y de salud mental vinculado a la ludopatía. Y también hay campañas muy importantes desde Nación y desde provincia para pelear contra este tema, y es como un poco contradictoria la cuestión de impulsar igual el juego en la provincia. Si nos ponemos a hablar de números, año a año le aporta el juego a la provincia 2.200 millones de pesos. ¿Cómo se repartió esta plata en el 2011? Para desarrollo social fueron 650 pesos, es decir, el mayor porcentaje del monto. Para educación, 450, y para seguridad, 430. Fíjate, educación y seguridad, casi la misma plata, ¿no? Sí. Y se prevé que con este aumento, con esta extensión de licencia, va a haber 1.500 millones de pesos más, que se van a destinar a estas tres áreas. Recordemos que en toda la provincia hay 46 salas y que además son una importante fuente de trabajo con 22.000 empleados, ¿no? En concreto va a haber 1.525 millones de pesos más en lo que es canon extraordinario, por un lado, y además la provincia va a recibir 9 millones de pesos por mes en lo que son una serie de cuotas, que son 60, que se van a ir pagando las diferentes salas de juego. Esto por un lado ya quedó totalmente oficializado y el kirchnerismo de la provincia respaldó, digamos, dio luz verde a esta decisión, que además ellos dijeron que es potestad del gobernador, que no se puede hacer nada, es una decisión, es un decreto. Ahora, el kirchnerismo, especialmente el sector de más vinculado a la Casa Rosada en la legislatura bonaerense, ya advirtió que después del receso invernal en la legislatura se va a buscar impulsar otras otras propuestas que no sean tan de corto plazo, tan de escaso vuelo, como es directamente aumentar el canon y extender las licencias. Sino, bueno, a ver, vamos a pensar, ¿qué es el juego en la provincia? ¿Quién controla el juego en la provincia? ¿Cómo quedan beneficiados? ¿Quiénes son los beneficiados? ¿El Estado cuánto recibe? Claro. Es interesante también. Es una parte ínfima. Es una parte ínfima. El Estado de lo que genera el negocio. El porcentaje es que el 85% de todo lo que se recauda va a reembolso en premios. Y el 15% de lo que queda va, el 34% para el Estado provincial, que a su vez después lo reparte muy ínfimamente con los municipios. Y el 66% para los apostadores privados. Es decir, es muy ínfima la cantidad de plata que recibe el Estado. Walter Martelo, que es un diputado de la coalición cívica de la bonaerense, lo especificó de una manera muy concreta. De cada 100 pesos que se gastan en las máquinas, que a su vez las máquinas son el 98% de todo lo que reditúa el bingo, el resto es cartones, 5 pesos va para el Estado. De cada 100, 5 pesos van apenas para el Estado. Claro. Bueno, Walter Martelo es uno de los que cuestionó el decreto de Scioli y que propone también repensar el tema del juego. Y hay otro proyecto, que es de Mario Caputo, del Frente para la Victoria, que propone estatizar directamente el funcionamiento, el control y el manejo de todo lo vinculado al juego y a los bingos, y que haya mayor participación de los municipios, que hoy es del 5%, ¿no? También es interesante, sí, es interesante. Repensar este tema. Reforzaría la posición de los municipios. Exactamente. Y para finalizar, bueno, también reiterar que por ahora hay una especie de luz verde para Scioli para que continúe con esto, que además va a estar junto a los 600 millones de pesos que le da la ANSES para poder pagar en aguinaldo, para poder prevenir los paros y que vuelvan los maestros a dar clases ahora cuando terminen las vacaciones de invierno, volverá a la normalidad, pero la idea es que los legisladores de la oposición y los legisladores incluso del propio signo político de Scioli ya le dijeron, vamos a volver a discutir este tema cuando termine el receso en la legislatura, porque está todo bien, pero no podemos seguir acudiendo a este recurso sin pensar, por un lado, el costo social, que es el riesgo de salud mental que tiene el juego, y por el otro lado también, a ver, cuánto está recibiendo el Estado en un lugar donde gana mucho el privado. Exactamente. Bueno, esto ha sido entonces el análisis sobre lo que está aconteciendo en la provincia de Buenos Aires. Ya veremos cómo sigue todo esto. Faltan muy poquitos días, ya se termina el receso después de este próximo fin de semana, así que probablemente la semana que viene estaremos asistiendo a los preliminares de las primeras nuevamente sesiones que se retomarán en el Parlamento bonaerense. Nace una flor un día y a la misma hora muere un amor. Es dura la caída, pero qué alegría cuando hacemos el gol. Cada día es una oportunidad de salir a la calle y enfrentar al viento los sueños a veces. Radio El Mundo, espacio publicitario. Todos los mediodías en Radio El Mundo paramos para almorzar. 2 horas de radio para cortar con el vértigo del día. Paramos para almorzar con Julio Lagos, lunes a viernes de 13 a 15 por Radio El Mundo, AM1070, una radio de periodistas. Toda la información pasa por un solo lugar, AM1070, Radio El Mundo. Escuchamos a todos y estamos de tu lado. Escuchanos. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho ser tu amigo. continuamos hasta la medianoche aquí por Radio El Mundo y ahora volvemos a saltar al ámbito económico, sobre todo porque económico, pero también con bastante tinte político. Es el ruido que hay en las empresas energéticas, que ya veníamos advirtiendo la semana pasada y que ahora está teniendo sus primeras consecuencias, o por lo menos sus primeras señales ya concretas. Sí, comentábamos la semana pasada los pedidos de las energéticas que habían hecho a Camesa, que es la administradora del mercado mayorista, es donde las que le proveen las distribuidoras van a comprar, exactamente, le compran la energía a Camesa y Camesa se la compra a las generadoras. Exactamente. Es la intermediaria. Bueno, le habían pedido 5 energéticas financiación. Eso, cuando tras hacerse público y conocerse el pedido de las energéticas a Camesa, el gobierno, que tiene una participación importante, Camesa es una empresa mixta entre capitales privados y el Estado, se frenó ese financiamiento que estaba casi seguro que salía a través del Banco Nación. Se frena la salida de ese crédito y... ¿Por qué se frenó? No es que se frenó la definición. El crédito pareciera que está otorgado. ¿Y la definición por qué se frenó? Porque cayó EDELAP. La semana pasada no pagó EDELAP, que es la de La Plata, la distribuidora de La Plata, no pagó su facturación del mes. Está bien, es un importe mínimo porque son 20 millones frente a 210 que estaba pidiendo EDESUR, que era la que más pedía. No es un importe tan importante. Pero el tema es que el app ya estaba financiada. Entonces, hay una de las pautas que tienen en el acuerdo que tiene Camesa con las distribuidoras, claro, es que puede financiar una, pero si deja de pagar eso, se cae la financiación. Entonces, no le puede volver a financiar. Claro. Y entonces, al caerse del app, al no pagar del app la financiación ni la factura del mes, ahí se le creó un problema a Camesa que se está resolviendo puertas adentro. Ya se postergaron durante 2 miércoles la reunión de directorio, que no, la asamblea del directorio, la reunión del directorio que no se hizo. Tal vez se haga mañana, están convocadas. La realidad es que sobre la hora suelen reprogramarse esas reuniones cuando todavía no está totalmente definido que va a salir esta financiación. ¿Qué es lo que pasa con EDESUR concretamente? EDESUR le pide a Camesa una financiación por 210 millones de pesos. La cuarta parte de esa financiación que pide es lo que le debe el gobierno de la ciudad de EDESUR. ¿Qué es lo que le debe el gobierno de la ciudad? Recordémonos, a fines del año pasado el gobierno anunció la quita de subsidios para determinados sectores de la población, para usuarios residenciales, además el retiro voluntario, la quita voluntaria, uno podía anotarse voluntariamente para no recibir más el subsidio, y a todos los edificios públicos, claro, plazas, calles, alumbrado público de la ciudad también, de Buenos Aires, también se le quitaba el subsidio. El gobierno porteño no hizo caso a esto, no acató esa orden y siguió pagando como si tuviera el subsidio. Que le generó... ¿Pero qué significa? Porque no le venía la facturación sin el subsidio. Sí, pero pagaba la diferencia. Pagaba lo que venía pagando hasta ese momento. ¿Y cómo hace? Digamos, uno no puede hacer eso. ¿Cómo hace el gobierno de la ciudad para hacer eso? Bueno, lo hizo. Desde a partir del 1 de enero, que es cuando entra en vigencia esto, no se paga. Y acumuló a razón de 10 millones de pesos por mes. Acumula una deuda de casi 50 claro, millones de pesos. Y... como es una pauta entre privados, un acuerdo entre privados, está regulado que si vos no pagás el servicio, se corta. Claro. Claro. Entonces, obviamente, por tratarse de un servicio público, en este caso, que hace a la seguridad de una ciudad, hay determinadas cosas que no se pueden cortar. Por ejemplo, el alumbrado público, claro, de las calles no se puede cortar. Hay determinadas cuestiones que no se pueden cortar. Otras sí. Entonces, ¿qué empezó EDESUR? Ayer... a cortarle la luz en determinados lugares al gobierno de la ciudad. Por ejemplo, si uno pasó por Avenida 9 de Julio y Córdoba, hay dos fuentes. Esas dos fuentes ayer no movían el agua, eran dos fuentes quietas, estáticas y a la noche no tenían luz las fuentes. El Parque Centenario, la fuente del Parque Centenario en igual situación, en el Parque Rivadavia también. plazas, la Plaza Almagro, la Plaza Irlanda. Eso ya no, la ya no las fuentes de la plaza. Las fuentes y su iluminación. El agua, el motor, que la luz que mueve el agua y la luz de la plaza, de la fuente, perdón. Bueno, en diferentes eran en total 7 fuentes en la ciudad que no desde ayer no tenían no tenían luz, no tenían actividad. Además, un edificio administrativo de la zona sur de la ciudad, de Pompeya, Parque Patricios, que es donde se está mudando la ciudad toda su cuestión, toda su administración. Bueno, un edificio que no atiende al público y que no afecta la atención a la ciudadanía también, especialmente de noche. No tenía luz directamente. No tenía noche ni día. Exactamente. Bueno, pero es un edificio vacío. Es un edificio administrativo, lo llaman ellos. ¿Pero administran algo? La verdad que si no tienen luz, no pueden usar las computadoras, nada. Claro, la verdad que no sé exactamente cuál es la función de este. Es en la Bardena al 300. No sé bien exactamente qué. ¿Y a todo esto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se enteró? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se enteró porque el de Sur le presentó el viernes de la semana pasada notas avisando, o sea, a ver, presentó diferentes notas durante determinado cada vez que no se pagaba avisos, preavisos, ¿no? Se va a cortar el servicio, como un cliente común. Si no me pagás, tenés 5 días, si no me pagás. Un montón de notas de aviso. Bueno. Exactamente. Uh-huh. Llegado el viernes de la semana pasada, presentaron en, creo que fueron 7 dependencias, jefatura de gabinete, Ministerio de Hacienda, procurador, espacio público, la Dirección de Espacios Públicos, el procurador general, bueno, diferentes dependencias de la, el Ministerio de Educación, diferentes dependencias recibieron la nota avisándoles que el Sur iniciaba las acciones pertinentes ante ese CEPAO. Exactamente. Uh-huh. Cuando uno hablando con EDESUR confirmó que efectivamente hizo llegar ese aviso al gobierno de la ciudad y que finalmente se empieza el cronograma. Comenzó el cronograma. Si no se paga, sigue avanzando. Uh-huh. O sea, van a ver otras. Por lo que uno imagina, van a ser en principio cuestiones así, fuentes. Casi accesorias de alguna manera. Claro, ¿no? Que no, en ningún momento pueden, pero no lo pueden hacer tampoco por contrato y por ser un servicio público, no pueden dejar sin luz a todo lo que debe pagar la ciudad. Mm. Entonces, bueno, en principio es un proceso que van haciendo y que van avanzando con el tema de los cortes programados y avisados al gobierno de la ciudad. Recordemos que el Sur está en una situación crítica. También esto sucede en una situación, digamos, una empresa que no pudo pagar la camesa, que necesita el auxilio del Estado, tarifas congeladas. Es una empresa que está complicada y que, bueno, está pidiendo de todas maneras algún tipo de aire. También coincide esta decisión, si bien EDESUR se la venía informando al gobierno de la ciudad, coincide la decisión final con la llegada del vedor. En el Estado Nacional, claro, puso un vedor en EDESUR. Correcto. Que funciona, según se lee en el sector, como casi como una intervención. La situación crítica de EDESUR, financiera crítica, fue la que hizo que el Estado pusiera un vedor para controlar las cuentas. La llegada a menos de una semana, el anuncio del corte de, digamos, el vedor habrá visto las cuentas y habrá, uno se imagina, habrá visto las cuentas y habrá dicho, bueno, este debe, empecemos por acá. Claro. A achicar gastos acá, si no paga, no tiene el servicio. Un poco este es el panorama hoy del sector energético, que es un sector que está en una crisis bastante importante. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Nos conocimos sin saber que un cigarrillo y un café serían excusas para el tiempo de los dos. Y llegamos entonces al último bloque del programa, y como es nuestra costumbre, lo tenemos al señor Roberto Nemec en la línea telefónica, nuestro especialista en mercado automotor y en industria automotriz. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Leandro, buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Sí, muy bien, por suerte. Decime, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, mira, hay bastante información, no vamos a hablarle porque ya lo estamos cansando al lector, a la gente que nos escucha fundamentalmente sobre el mercado. Tenemos que esperar unos días para saber cómo viene el mercado en julio, pero más o menos las tendencias son las mismas a la baja, que seguramente en el próximo programa la iremos desarrollando. Te comento que hace poquitos días la firma Cherry Sogma, Cherry de Argentina, acaba de lanzar que hacía casi un año y medio que no presentaba ningún vehículo. El último había sido, ¿te acordás?, el famoso Cherry Cucú, es decir, un auto de entrada de gama, es decir, muy equipado. Y ahora presenta el Cherry Skin, es decir, esta es una berlina clásica, es decir, que Cherry mandó a diseñarla por el estudio Pininfarina, de acuerdo a lo que son las últimas tendencias de diseño en el mercado europeo. Te diría, después de haberla visto, es una berlina que también se ofrece en una versión hatchback, es decir, de 5 puertas, es decir, tiene mucho confort, equipamiento, altos estándares de seguridad, excelentes prestaciones y también muy buen precio. Con respecto a la motorización, es clásico en este tipo de autos, tiene una motorización de 1.6 litros, con una potencia relativamente normal, 117 caballos, y una velocidad máxima de 174 kilómetros con una caja de velocidades de 5 marchas. El equipamiento es bastante completito, es decir, viene con dirección, viene con ABS, viene con cierre centralizado a distancia, CD, Bluetooth, entrada de USB, cierre centralizado de puertas, muy interesante para, es decir, los matrimonios con chicos chiquititos, es decir, tercera luz de stop. En cuanto a seguridad, doble aída frontal, y frenos a disco en las 4 ruedas. Es un vehículo que se ofrece en 4 colores, blanco, negro, gris claro y oscuro. Generalmente con estos 4 colores te darás cuenta de que, el mercado chino no ahonda demasiado en colores profundos. Y lo que es importante para este segmento es el precio, son 96 mil pesos, un muy buen precio para lo que es una entrada de gama con este equipamiento. Y lo que es muy importante también, la garantía que tiene, que es de 3 años o 100 mil kilómetros. Esto ya está disponible, en los 38 puntos de ventas que tiene la marca en todo el país. Mira qué bien. Sí, muy interesante. Totalmente. ¿Qué me decís de Brasil, que finalmente liberó la entrada de vehículos argentinos sobre el final de la semana pasada? Liberó en principio, por lo que se conoce, ha liberado vehículos de la marca Fiat, o sea, así es. Fiat Auto Argentina. De alguna manera creo que esto va a ir solucionando en parte la problemática que estaban teniendo algunas empresas automotrices aquí en la Argentina, con algunas suspensiones o entradas de vacaciones de adelanto para no suspenderla. Claro. Ayer habló gente de Mata, dieron a entender de que la producción va a rondar los 850 mil unidades para todo el año 2012. Así es. Es decir, que el mercado está fuerte, Es decir, que puede haber dos o tres autopartistas, no terminales, autopartistas, es decir, con alguna dificultad, es decir, pero que después el mercado está fuerte. Y bueno, según todos los indicios de Brasil, que en el último semestre habría un crecimiento en el vecino país de un 3-4%, bueno, alienta mucho las expectativas de la industria automotriz. Sobre todo se recuperó la compra de vehículos, las ventas de vehículos en Brasil, ¿no? Exactamente, en este último mes. Exactamente. Es decir, en el último mes se han recuperado con un crecimiento importante, es decir, por eso vuelvo a decir, es decir, se ve con optimismo para la las automotrices argentinas. Claro. Es decir, sabemos que el 60-70% de la producción de vehículos acá en Argentina van hacia Brasil. Uh-huh. Es una desaceleración brusca, o sea, de un 1 o un 0% sin crecimiento, Brasil significaría apostar un mercado interno nuestro que estamos sufriendo, de alguna manera, los coletazos de la crisis que viene de toda Europa. Estos indicios realmente lleva a ser positivo, teniendo en cuenta que para Argentina las exportaciones son muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta que los precios, con los cuales se venden a Brasil están en un 25-30%, por arriba de los valores que se comercializa acá en Argentina, por eso son apetecibles las exportaciones. Uh-huh. O sea que muchas presentaciones que iban a haber durante este año se han parado por parte de las automotrices argentinas, viendo un poquitito cómo estaba este mercado. Nosotros vamos, la semana próxima a viajar a Brasil, invitados porque Foro Argentina va a presentar a toda la prensa de Sudamérica desde Brasil la nueva EcoSport, que también se va a vender acá en nuestro país. Ajá. Es decir, un vehículo totalmente nuevo con toda la tendencia del Kinetic Design, que de hace 2 años está acá, en el país, y con toda la plataforma global, un vehículo totalmente nuevo. Después de nuestro viaje, o si coincide, saldremos directamente desde Brasil a explicar sobre este nuevo producto. Buenísimo, cómo no, seguramente. Y después, 3 o 4 cortitas. Dale. Estábamos hablando de autopartistas. La marca Niceto Gómez, que es líder del mercado argentino con la marca AG, que son resortes de suspensión. Uh-huh. Viene apostando muy fuerte al mercado, son más de 70 años acá en Argentina, ellos tienen solamente el 15% de toda su producción destinada a Brasil, sino que los grandes mercados de ellos son México y Estados Unidos. Uh-huh. Apuestan mucho al tuning, tienen 3 o 4 marcas muy representativas y emblemáticas del mercado argentino en cuanto a resortes de suspensión. Uh-huh. Sobre todo en el mercado de reposición, que está andando muy bien, y sobre todo ha crecido en los primeros 6 meses del año, pero al decir de su presidente, ven una pequeña desaceleración con respecto al segundo semestre. De todas maneras, ellos calculan de que van a terminar con valores prácticamente, como se llama, similares, o con una pequeña baja de alrededor de un 5, no más del 10% con respecto al año pasado. Pero lo importante de todo esto es que ellos me decían, cuando yo les preguntaba sobre inversiones, cuando hay una quietud así en el mercado, me dicen: no nos podemos quedar quietos nosotros los autopartistas, porque fundamentalmente la entrada de los nuevos productos al mercado significa una constante rotación y maquinarias, que tenemos que ir instalando en la empresa. Pero también tienen problemas, con esas máquinas para sacarlas de la aduana por el tema de la importación. Claro. De todas maneras, ellos apuestan fuerte al mercado. Y ahora ellos, juntamente con las marcas Firlock y Motorcraft, que es la marca de repuesto de Ford Argentina, están en la muestra de Tecnópolis, todos los martes a domingos, en el horario de 12 del mediodía a 20 horas, donde dicen que esto es muy importante, un servicio de diagnóstico y control vehicular educativo de manera totalmente gratuita. O sea, qué bueno. Tres firmas, a vos te hacen un control y un chequeo totalmente gratuito de tu vehículo. Que en este momento es un dato muy interesante. Más bien. Y por último, un minuto más. Ya estamos, nos están apurando acá el operador de que ya estamos cerrando. Robert, discúlpame, nos quedamos con esa para la próxima. Si te parece, una serie de nombramientos dentro de la industria automotriz muy interesante, entonces lo dejamos para el próximo programa. Buenísimo, Robert. Bueno, muchísimas gracias una vez más y que tengas buen viaje. Nos volvemos a hablar el próximo martes. Nos vemos, chao. Bueno, y así pasó Roberto Nemeque, entonces, hablando del mercado automotor, de la industria automotriz, y así es que llegamos al final del programa. Le agradecemos a Gustavo Ávila en la operación técnica, como estos últimos martes. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Mariana Prado, Rocío Galván, nos volvemos a encontrar el próximo martes. Auspiciaron con otros ojos. Banco Francés. OSDEPYME, Banco de la Provincia de Buenos Aires. ENARSA, Banco Hipotecario. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Banco Nación. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.